Jesús, el Salvador de mi alma, mi Dios, Cristo Jesús. ¿Cómo no he de alabarle, oh mi Jesús? Él hoy lleno de gozo y de amor. Jesús.